La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. El 26 de marzo de este año se cumplieron 30 años desde que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción, dando la creación al Mercado Común del Sur, al Mercosur. En esa fecha se celebró una cumbre aniversario donde, bueno, se materializaron algunas diferencias económicas claves que nos tienen hoy por hoy, por ejemplo, hablando de un posible acuerdo de libre comercio con China. Este contexto puede entenderse por las propias ideologías de los países partes del Mercosur, siendo que en su mayoría tienden a una economía liberal, como es el caso de Uruguay, Paraguay y Brasil. En este sentido, todos los mandatarios, menos Alberto Fernández por Argentina, han manifestado su intención de flexibilizar las reglas del mercado común. A grandes rasgos, ¿qué implicaría esto? Bueno, que cada país pueda negociar individualmente y de forma independiente con terceros. En esta cumbre fue donde se dio el cruce famoso entre Fernández y Lacalle Pou sobre el Mercosur como un lastre o un corsé, que fue la expresión que utilizó el presidente Luis Lacalle Pou para, bueno, un poco decir que no se querían atar a poder comercializar con otros países. En julio, una nueva cumbre de presidentes del Mercosur. En esa cumbre, Lacalle Pou oficializó que iban a ir por las vías de la negociación con China para la firma de un posible tratado de libre comercio, un TLC, y esto tensó un poco más las cosas, donde podemos recordar algunas frases características, ¿no? Fernández dijo que creemos que el consenso es la columna vertebral constitutiva del Mercosur, no podemos resignar este principio, es una regla. Y bueno, añadió, nadie se salva solo, un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de la estrategia de integración. Y la respuesta de el presidente Lacalle Pou, donde dijo que el mundo va muy rápido, se está entrelazando comercialmente y el final del COVID va a hacer que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza y no nos va a esperar. Y luego remató, hacia allá va Uruguay, ojalá que vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que hacia allá vamos. Exactamente, así de esta forma el pasado 7 de septiembre Lacalle Pou hizo público que Uruguay y China efectivamente pretendían avanzar en un acuerdo de estas características, pese a la postura del Mercosur de no permitir que los países, como ya comentabas, negocien acuerdos por fuera del bloque. Por otro lado, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez y su par chileno Sebastián Piñera cerraron este martes un encuentro oficial en el que destacaron la voluntad de sus gobiernos de avanzar en un acuerdo económico dirigido hacia la firma de un tratado de libre comercio, además de reforzar su relación con los proyectos de conectividad estratégica regional. El mandatario uruguayo dio un discurso el pasado miércoles en la Asamblea General de la ONU, donde hizo referencia al viraje que ha significado la emergencia sanitaria en el mundo entero e hizo énfasis en la libertad. Según el presidente, durante el 2020 y de lo que va de 2021, ha caído por tierra esa falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad individual, debido a que en los países donde el Estado cumple bien el rol de protección, los individuos más vulnerables pueden acceder a herramientas para la libertad. Para conversar sobre todos estos temas que abarcan muchos, este es solo un pequeño marco que queríamos aportar, ya estamos en contacto con Damián Rodríguez. Damián es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales por la UDELAR, se especializa en estudios internacionales, estudia el regionalismo y los procesos de integración regional en relación al capital transnacional desde la perspectiva crítica de la economía internacional. Damián, muy buenos días y gracias por tu tiempo para La Persiana de Radio Pedal. Hola Sofía, Emma, buenos días para todos y todas y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a este espacio para poder intercambiar a propósito de este gran marco que han hecho como introducción a lo que vamos a dialogar. Gracias, Damián. Buenos días. Bueno, primero de repente consultarte cuáles son estos principales cambios que se pueden ver tras estos movimientos que veníamos relatando en la introducción, ¿no? En las relaciones entre países, bloques y potencias mundiales, pandemia mediante. Sí, exacto. Sí, ahí yo creo que hay como dos interpretaciones. Yo me vuelco más por la que en realidad la pandemia, o este tiempo de pandemia, como lo denominan ustedes, lo que hizo fue exacerbar o mejor dicho, acelerar procesos de transformaciones que ya existían en la economía política internacional, sobre todo desde la crisis financiera del año 2008, ¿no? Aquella crisis que en realidad para algunos autores no es más que una crisis orgánica del sistema internacional. Con crisis orgánica me refiero como a una doble crisis o subyace una doble crisis. Una de ellas es una crisis del modelo de acumulación del capital, como estábamos acostumbrados, ese modelo de acumulación de la manufactura postfordista hacia un modelo de acumulación, bueno, de la generación de datos, del mundo de los algoritmos, que eso podemos conversarlo mejor en un ratito. Y por otro lado, una crisis de hegemonía, ¿no? Y cuando hablo de una crisis de hegemonía no estoy hablando estrictamente así como de un estado hegemón, sino estoy hablando de una estructura hegemónica que, en palabras de Sanahuja, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, estamos hablando de una crisis hegemónica de lo que fue la globalización, esta globalización, bueno, que todos conocimos y transitamos, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Vuelvo a esto del inicio. Creo que en realidad la pandemia lo que hace es exacerbar esa crisis orgánica que el sistema internacional ya atravesaba y que ahora básicamente se traduce, digamos, en tres, a veces, en una triple crisis que se transforma como en una triple transición. Por un lado, esto que les comentaba, del modelo productivo digital, ¿no? Sobre todo, si uno observa, uno puede ver que justamente el tridente automatización, digitalización y tecnología es un poco lo que está marcando el nuevo modelo de acumulación de capital. Por otro lado, la dimensión, es decir, el impacto medioambiental que tuvo el anterior modelo de acumulación y algunas líneas estratégicas de lo que sería un nuevo modelo productivo con una lógica o un acento en justamente en lo que es el desarrollo sostenible o un cierto foco en lo que es la transición ambiental sostenible. Por otro lado, me parece que hay un desafío muy grande respecto a esta crisis de lo que es la estructura social, ¿no? Estamos en una etapa histórica o en un contexto histórico donde justamente existe un advenimiento de la extrema derecha. Esto está pasando en Europa, está pasando en los Estados Unidos, en América Latina. Hay una restauración neoconservadora que en realidad es como una de las consecuencias sociales de esta crisis orgánica que en realidad la pandemia no hace más que exacerbar, ¿no? Yo creo que el nivel de hastío social incluso hoy día tiene como un correlato en las elecciones o en los resultados electorales que vemos, por ejemplo, en Argentina hace un mes, lo que está sucediendo en Alemania y en otros lugares, ¿no? Otra cosa que quería quizás destacar respecto a esto que ustedes mencionaban de relaciones entre países, bloques y quizás en potencias, yo creo que la pandemia también exacerba la disputa entre China y Estados Unidos. Creo que eso es el telón de fondo justamente de toda esta crisis que tiene una escala global, pero bueno, en la disputa tecnológica entre China y Estados Unidos se está generando, bueno, mucho movimiento. Uno tiene que entender que ya hace más de una década China, pero también la región de Asia, es donde se está concentrando justamente esta transición o justamente este cambio de modelo de acumulación de capital. Estamos hablando de justamente son las empresas chinas y las asiáticas las que lideran hoy día todos los procesos de reconversión tecnológica. Pensemos en la otra China, en Taiwán, por ejemplo, como llaman algunos colegas, que es justamente esa isla, bueno, ese país muy chico que en realidad es uno de los mayores productores de semiconductores, y cuando estoy hablando de semiconductores es justamente esa manufactura que se precisa para hacer funcionar todo este proceso de cambio hacia lo que es lo tecnológico digital, ¿no? Es decir, para hacer andar todo lo que son la reconversión de la industria automotriz y la electromovilidad, todo lo que tiene que ver con lo que algunos autores denominan este capitalismo de plataforma. Pensemos justamente este desarrollo asiático como una nueva, al parecer, como una nueva construcción de hegemonía, ¿no? Yo creo que ya hace mucho tiempo la presencia de China, ya desde el comienzo del 2000, pero bueno, luego de la de la crisis del 2008 que hacía referencia, creo que se acentúa cada vez más, tiene una presencia cada vez más, sobre todo en América Latina y el Caribe, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece importante quizás destacar el desafío que va a tener la región, la nuestra, respecto, bueno, al posicionamiento de una China ya bastante poderosa y presente en el mundo, y luego con un Estados Unidos que en estos meses ha cambiado por, bueno, el cambio de gobierno y cómo está parado Estados Unidos hoy en día en el sistema internacional, ¿no? Con este retorno al sistema multilateral, bastante, uno podría decir, bastante cauteloso, es decir, volver al Acuerdo de París, suspender aquella salida de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de lo que mencionaban ustedes más temprano en las noticias internacionales, esa, la tan vapuleada Organización Mundial de la Salud, que bueno, después de la pandemia, la verdad que creo que salió no tan bien. Y por otro lado, bueno, regiones como la Unión Europea que están apostando quizás en esas disputas a una mayor autonomía estratégica, como se llama. Bien, Damián, se hace referencia constantemente, o al menos así nos llega a las y los oyentes, espectadores de todos estos movimientos, que los bloques son herramientas comerciales. Pero nos preguntábamos si a nivel de ciudadanía, de garantía de derechos, ¿no? De equiparación entre unos ciudadanos y otros, también tiene una función el bloque, ¿no? Estoy pensando en Mercosur, en la Unión Europea. Sí, exactamente. Yo creo que ahí es interesante hacer siempre como un análisis histórico de los procesos, o como le denominaste, de los bloques de integración. Yo creo que el auge de los acuerdos regionales de comercio, como se les denomina la Organización Mundial de Comercio, el auge fue obviamente al principio de los años 90. Yo creo que justamente la construcción de esa estructura histórica que hoy está en crisis, que es la globalización regionalizada, tuvo justamente los espacios regionales ahí como un correlato. Yo creo que cuando uno piensa, por ejemplo, en el acuerdo Mercosur, cuando piensa en la Unión Europea, cuando piensa en el NAFTA o quizás algún asiático como el acuerdo ASEAN, uno sí siempre piensa en la dimensión económica comercial de estos procesos, pero es cierto que estos bloques de integración han avanzado a la constitución de otro tipo de agendas que incluye una dimensión, bueno, hoy en día una dimensión quizás ya no solo, no únicamente económico-comercial, sino también de protección de derechos, de protección del orden democrático, justamente de la inclusión de una agenda medioambiental. Y esto yo creo que si uno justamente hace este análisis histórico, creo que justamente es la incorporación de actores no solo estatales, que también tienen agendas regionales, ¿no? Esto me parece importante. Vos ponías ahí un ejemplo interesante respecto al de la Unión Europea. Pensemos en lo que ha sido todas las leyes a favor de la población LGBTIQ+, y la reciente sanción del Parlamento Europeo respecto a declarar la violencia contra las mujeres como un eurodelito. Esto ahora va a pasar al Consejo Europeo, pero ahí me parece que justamente es un buen ejemplo para pensar que muchas veces estos bloques de integración lo que hacen es, además justamente de integrar y regionalizar cadenas productivas y, bueno, y de ser bloques comerciales, también garantizan protección de derechos humanos, ¿no? A ver, sin ir más lejos, hoy en día el Mercosur está en estudio un acuerdo para que las medidas de protección por violencia de género se apliquen automáticamente en todos los países. Es decir, si existe una denuncia por violencia de género en un país, y bueno, y en este caso esto puede ser justamente replicado, ¿no? Que justamente el poder jurídico justamente de esa denuncia tenga validez tanto en Argentina, por ejemplo, en el caso que sea ahí, como en otros países del Mercosur. Sí. A mí me parece que esto es, perdón, solo esto para terminar, sí, dale, y es referido a que esta agenda es una agenda que en realidad en estos años tiene como su correlato lo que son el sistema multilateral, y es una agenda globalista que hoy en día está justamente amenazada por este auge nacionalista, ¿no? Que en realidad tiene un fuerte discurso desintegracionista, valga la redundancia, ¿no? Esto lo vemos también, ya digo, no solo en la Unión Europea, sino también del lado del Mercosur. Uh-huh. Sí, no, quería agregar en realidad que bueno, que a lo que decía Emma, ¿no? Que bueno, que se está viendo todo, por lo general se está hablando del Mercosur como, bueno, como una herramienta económica y sobre cuáles son los lineamientos comerciales, pero esto que vos nombrabas, ¿no? De lo que aporta a la ciudadanía también. Y recuerdo, bueno, esto que dijo Lacalle Pou también, que hizo referencia a países que violaban los derechos humanos, hizo referencia a Cuba, a Venezuela, como que también trajo eso, que me pareció como algo nuevo en cuanto al enfoque que se le daba al Mercosur. Ahora, lo que te queríamos consultar también es, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Sí. Y hablando más en cuanto a lo formal del Mercosur, ¿no? Porque está, recordemos que está el Tratado de Asunción, sí, que es como las bases, ¿no?, del Mercosur, donde la postura, sí, es que los países no puedan comerciar independientemente con terceros. Y bueno, ¿cuáles pueden ser estas consecuencias, ¿no? Si Uruguay efectivamente llega a firmar un TLC con China, ¿cuáles son las consecuencias a nivel país, a nivel Mercosur regional de este acuerdo? Sí, sí, ahí quizás respecto a esto que planteas, hay que hacer como justamente reafirmar algo, o sea, el tratado fundacional justamente de este acuerdo, en su momento de acuerdo con, regional de comercio, de este bloque de integración es el Tratado de Asunción, y ahí justamente está explicitado en los primeros artículos dos condiciones necesarias para formar parte, digamos, como de este club de socios. Por un lado, tener una política comercial común respecto a terceros, y esto implica tener un arancel externo común, y por otro lado, no poder negociar con terceros de forma unilateral. Entonces acá hay dos escenarios que se abren. Si en caso de permanecer en el Mercosur, el acuerdo con China va a tener que ser negociado de forma conjunta, y si Uruguay pretende negociar con China de manera unilateral, va a tener que, en todo caso, denunciar el Tratado de Asunción y salirse del Mercosur, ¿no? Eso me parece que no necesita mucha interpretación jurídica, ni tampoco da lugar o espacio a dudas. Después están las interpretaciones políticas que se han hecho respecto a esto, a propósito de lo que es la norma 3200, de distintas versiones que han existido a lo largo de este año, pero yo creo que la agenda neoliberal justamente que lleva adelante Luis Lacalle Pou, está asociado justamente a esto, la apertura y la flexibilización. Pero bueno, yo creo que en realidad hay que esperar, porque en realidad ayer recién se anunció que el estudio de prefactibilidad va a ser justamente dirigido por el canciller Bustillo y por la ministra de Economía Azucena Arbeleche, con la contraparte china. Al parecer, al final de año ya estaría ese estudio de prefactibilidad. Ya existe un estudio de prefactibilidad cuando el Frente Amplio firmó el acuerdo de asociación estratégica en el 2016 y se intentó justamente avanzar en un acuerdo de libre comercio con China. Hay que esperar, porque también hay que ver cuáles son los movimientos que suceden en la región. Yo creo que esto no se va a dirimir entre Uruguay y China únicamente. Yo creo que acá Brasilia, y estoy haciendo referencia justamente a Brasil, es donde se va a decidir la suerte de este acuerdo, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque el año que viene vamos a tener elecciones en Brasil. Yo no creo que China se adentre en un conflicto regional, pensando también en todos los acuerdos estratégicos que tiene China actualmente, tanto con Argentina como con Brasil, más allá de las declaraciones que existen a propósito, bueno, de lo que dice el ministro de Economía, Paulo Guedes, y no, que son declaraciones muy diferentes a lo que piensa Itamaraty, que es la cancillería brasilera, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque mismo dentro de Brasil hay dos visiones muy distintas de cómo se quiere que Brasil se integre. Entonces eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar si es cierto que Brasil va a autorizar, en ese caso, esto que pretende Uruguay, que es como una autorización para flexibilizarse y firmar un acuerdo con China. Bien, estamos picoteando algunas preguntas porque es amplio y profundo el tema, pero bueno, vamos a seguir un poquito más con esto. Otra cosa que pasó en la asamblea de la ONU, en la que asistió Lacalle Pou, al volver de Nueva York, dijo que pudo conversar con Piñera, con quien además tuvo una reunión a principios de esta semana, sobre la nueva oportunidad, estoy citando textual, que tiene Uruguay en materia de inserción internacional. En esto de la cooperación entre países siempre está el discurso, ¿no?, de lograr como determinadas oportunidades, determinadas libertades para los pueblos, ¿no? Y queríamos saber un poco qué significa cuando un país, en concreto Uruguay, en el contexto en el que está y en el marco geopolítico, si se quiere, en el que convive, que se le abran horizontes, ¿no?, en este sentido. Nada, como, ¿qué es eso de la nueva oportunidad que tiene Uruguay en materia de inserción internacional? Sí, vos sabés que es interesante esto que planteás, y también es cierto que a lo largo de este año, yo creo que uno tiene que hacer como ahí como una distinción quizás respecto a lo que sucedió durante la pandemia y lo que se pretende con esta recuperación del mundo post-pandemia. Uh-huh. Voy a volver al inicio justamente de mi intervención, y voy a volver a esto de que la pandemia exacerbó tendencias que ya existían en el sistema internacional. ¿Y por qué remito a esto? Porque una de las, quizás, de esas tendencias que la pandemia exacerba tiene que ver con un fenómeno, que es el fenómeno de la desglobalización. Si estamos hablando de una estructura hegemónica que está en crisis, que es la crisis de la globalización, como lo plantea José Antonio Sanahuja, hablemos de un proceso de desglobalización. ¿Qué implica esto a grandes líneas? Que es justamente un desacople de la transnacionalización productiva, es decir, las cadenas globales de valor como tal, y uno podría hablar incluso también de la inversión extranjera directa, ¿no?, de lo que se invierte en los países desarrollados en otros lugares como en regiones como la nuestra, está justamente en un momento de desacople, de retraimiento, o en términos económicos le llaman así como el reshoring, ¿no?, es decir, la vuelta a casa de aquella inversión que en algún momento salió por distintos motivos, ¿no?, para abaratar costos, para producciones más flexibles, en fin. ¿A qué voy con esto? Cuando se habla de una nueva, ¿cómo es?, de la nueva oportunidad o esta nueva realidad a propósito de un mundo que se interpreta un mundo globalizado, yo creo que ahí hay una interpretación errónea por parte justamente del presidente, y esto no es solo del presidente uruguayo, sino también he escuchado otras intervenciones como la de Alberto Fernández respecto a tenemos que insertarnos porque la globalización. La globalización como tal, como la conocimos, esa que ellos hacen referencia, ya no existe. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque los países no están comerciando como se espera o como se interpreta. Esto me parece que no es menor, porque justamente, volviendo a esto de que la pandemia exacerbó tendencias, hay una tendencia a la regionalización nuevamente de los procesos productivos. Esto me parece que es importante, y en todo caso, quizás estaría bueno interpretar que esta nueva oportunidad sería nada más y nada menos que exacerbar la reprimarización de la estructura productiva de Uruguay y de América Latina, pensando, bueno, ahora estamos hablando del caso uruguayo, pero acuerdos de libre comercio como los tiene Chile y como los que pretende tener Uruguay hoy en día en el mundo, no sería más que colocar los mismos productos en los mismos lugares donde ya hay acuerdos y donde están esos productos de exportación ya colocados, no es más que eso, ¿no? O sea, me parece que es importante tener eso a propósito de este libre comercio, que me parece que deberíamos como poder matizarlo, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda comerciar cosas, sino que lo que estoy diciendo es que si vos no diversificás tu canasta de exportación, estás básicamente que reprimarizando aún más tu economía, ¿no? Eso es lo que ha hecho China con su presencia en América Latina. Uno podría mirar quizás los resultados, cuáles son los resultados que ha tenido Chile respecto a su modelo de no pertenecer a un acuerdo regional de comercio, pero sí tener como varios frentes abiertos de libre comercio. Bueno, es una inserción a través de la commodity, no es que las inversiones llegaron y ahí hubo una tracción de aprendizaje tecnológico y justamente una mejora de la estructura productiva chilena. Básicamente Chile exporta cobre y coloca cobre en esos lugares donde tiene acuerdos de libre comercio, ¿no? Claro. Eso, un poco para poder interpretar que qué es lo que va a vender Uruguay afuera, ¿no? ¿Qué es lo que pretende colocar Uruguay en China con un tratado de libre comercio? Yo diría que los productos de exportación hasta ahora no creo que vayan a variar mucho más allá de la carne, la soja, los lácteos, bueno, la madera y algún otro más, ¿no? Pero no más. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta a propósito de esta visión de, bueno, esta nueva, ¿no? Como la nueva oportunidad, no es más que eso. Ajá. De repente, para ya ir cerrando. Sí, no, una última cosa en 2-3 minutos. En esta semana también ha pasado algo bastante particular que tiene que ver con el desabastecimiento que está sufriendo Reino Unido, ¿no? Y entonces, bueno, titulares, ¿no? El Brexit y la pandemia llevan al desabastecimiento. Y bueno, y hay un desabastecimiento no solo material, sino también de mano de obra. Se habla de una ausencia de mano de obra por primera vez tan grande desde 1997, que no se había experimentado una cosa así. Nada, preguntar un poco hacia qué mundo vamos en esto de que se piensa una lógica de bloques entre países, pero también la autonomía, ¿no? Y también la salida y la entrada de unos y de otros. En Alemania, bueno, hay un panorama también que va a cambiar la situación seguramente de la Unión Europea en algunos aspectos. ¿Qué reflexiones tienes acerca del mundo del futuro, Damián? Bien, yo creo que hoy ustedes al inicio justamente del programa, una de las noticias a las cuales hacían referencia era como la celebración justamente del Día del Futuro a principios de esta semana en lo que fue el Parlamento Uruguayo. Yo creo que por ahí hay un como podríamos acercarnos a una respuesta o a una reflexión, ¿no? Estamos en un mundo que está justamente transicionando hacia un modelo de acumulación de capital totalmente distinto, donde se van a exacerbar o donde ya se están exacerbando, problemas, y cuando digo exacerbando problemas me refiero justamente a la precarización del mercado laboral. No nos olvidemos que justamente lo que le permitió a países de la Unión Europea, en su momento a Gran Bretaña, aumentar la productividad, digamos, tanto a Gran Bretaña como en su momento a Alemania y también a muchos países de la Unión Europea, fue esta expansión al este y obtener, abastecerse de mano de obra barata. Yo creo que los movimientos, estos movimientos de extrema derecha, que son muy nacionalistas, antimigrantes, han provocado justamente una ola de expulsión de todo lo que ha sido esa mano de obra barata, de poca calificación, y eso hoy en día está incurriendo en un costo, porque así como vos hacías referencia a propósito de el desabastecimiento de combustible en Gran Bretaña, también es justamente una ausencia de mano de obra por la expulsión y de los migrantes, ¿no? Que eran, en definitiva, quienes eran, en este caso, los transportistas, ¿no? O sea, como esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque ahora, ayer estuve leyendo también algunas noticias y justamente decía que ahora Gran Bretaña va a autorizar como un visado para poder justamente suplir esa carencia que tiene de mano de obra justamente poco calificada para algunas tareas, como por ejemplo el transporte, que en definitiva es de lo que depende el abastecimiento, claro, justamente en los supermercados y la reposición de alimentos. Eso agravado con justamente la tendencia del Brexit. Yo creo que esto es uno de los principales impactos de la desintegración regional que está, bueno, que no es que esté teniendo la Unión Europea, pero sí en este caso la decisión de Gran Bretaña y esa estrategia global actual del Global Britain, ¿no? Es como un poco, es un poco cuestionada, porque es cierto que la salida fue demasiado abrupta, las negociaciones fueron muy cortas, y creo que justamente estas cosas no se pudieron prever, digamos, ¿no? Damián, clarísimo, nos tenemos que ir. Claramente seguiríamos charlando porque realmente está muy bueno lo que contás. Vamos a seguir charlando, capaz que no hoy. Claro, más adelante seguramente te volvamos a llamar para conversar. Bueno, Damián, especialista en estudios internacionales, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Pedal. Bueno, Sofía, Emma, muchas gracias a ustedes, bueno, a la audiencia, y bueno, ya nos volvemos a encontrar en algún momento. Claro, sí, gracias. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.